Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Señores y señores, damas y caballeros, fieles amigos de Hipervínculo, gusto de saludarlos a todos, especialmente a quienes nos escucharán y nos escuchan seguramente ya en algún momento desde 20, 30, 40 o 50 años más. Porque este programa que hacemos hace ya 3 años con María Jesús, mi hija, y Adolfo Garrido, quien les habla, ahí está en Argentina María Jesús, está destinado no solamente a la gente que nos escucha acá, sino a otros públicos bastante especiales que nosotros nos colocamos en la cabeza. Uno de ellos es que todas las ondas de radio parten desde la Tierra. En algún momento que se emiten, igual que la luz, recorre y todos los programas de radio que alguna vez se han emitido por alguna antena, hoy día pueden ir en cualquier parte del universo y cualquier tipo de extraterrestre los va a encontrar por ahí y los puede perfectamente decodificar si tuviera el instrumental. Por lo tanto, estamos hablándole al universo. ¿Quién sabe a quién por ahí? Y aparte de eso, estamos hablando también siempre pensando en generaciones futuras. Alguna vez este programa quedará guardadito. Y como es la conversación de papá e hija, bueno, ya vendrán nietos, quién sabe, algún tipo de generación que tome los CD que quedarán guardados en nuestras humildes conversaciones y diga, ah, así era el mundo y así lo veían este par de infelices en la yo época. Yo era un infeliz. Claro, yo era un infeliz, como dice Lelutiers. Y por eso que le ponemos tanto color y tanto vino para hacer nuestro programa. ¿Cómo estás, María Jesús? Aquí estamos muy, muy bien, muy contentos. Aprovecho de saludar anticipadamente porque aquí el domingo es el Día de la Madre. Ah, perfecto. Y, bueno, como ya sabemos. Como ya sabemos, bueno, hay que explicar esa parte. Tenemos hartos temas para hoy día. Explicamos esa parte, ¿no? Interesante la semana que pasó entre el Día de la Raza, que fue, se estrenó el documental, el famoso documental de Elena Varela, el Nehue Mapuche. Nehue Mapuche. Que fue el que, ¿se acuerdan que hace 1 o 2 años atrás hablamos de que a esta documentalista la habían tomado detenida, la habían allanado su productora, la habían sacado material, hasta dinero, todo, la habían acusado de haber asaltado la sucursal de un INP hace años atrás? Claro. Bueno, ella, después de estar en la cárcel incomunicada mucho, mucho tiempo, logró salir y bueno, de eso vamos a hablar hoy día porque logró estrenar su documental. Además de eso, yo te quiero comentar que acá en Argentina se reúnen en Buenos Aires estos días 15, 16, 17 de octubre toda la derecha iberoamericana para discutir sobre la democracia, la libertad y cómo debe seguir avanzando Latinoamérica en su desarrollo, su progreso, etcétera, etcétera. Se reúne, viene Aznar, viene obviamente Macri, que es lo recibe acá en Buenos Aires, viene el señor Uribe, viene de Chile la Roulette, ya, secretario de la presidencia, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo es que no lo hicieron en Venezuela esta cuestión? Porque en el fondo Argentina es un país también que se pronuncia, así es que no es precisamente un lugar muy cómodo. Pero bueno, nos dijimos Argentina, se reúnen en Buenos Aires, que es un país aparte. Sí, pero aún así, con mayor razón incluso, van a generar seguramente protestas que no son un poco comunes en Argentina. Bueno, pero en todo caso ya eligieron el lugar. Oye, con relación a lo que tú me estabas diciendo antes, volviendo un pelito atrás, así como cuando uno cose, ¿eh? que avanza una puntada pero retrocede otra para enganchar con el punto anterior. Y es que me acordaba a raíz justamente de todo lo que sucede con los mineros, pero también con lo que sucede con los mapuches, con los que están todavía en huelga de hambre, con los que o intentaron mantenerse en huelga de hambre y no pudieron, etcétera, y con lo que pasa con el documental Nehue Mapuche, que Nehuen significa fuerza, por si acaso, y justamente por lo mismo, la fuerza que hay del lado más oscurecido, del lado menos visible, que es justamente del lado mapuche en este caso, de los más aplastados, los que efectivamente son silenciados, esa fuerza se tiende a quebrar, porque efectivamente la potencia de los medios es tanta que pareciera que esos sectores no existen. Y me estaba acordando de que el otro día conversábamos con parte de la familia ahí cuando fui al funeral de mi madre biológica, digamos que vengo de ella, de allá, y le mando un saludo a nuestros parientes que nos estarán escuchando, porque algunos se enteraron que hacíamos el programa, así que más de alguno probablemente escuchará el programa siguiente. Bueno, y conversábamos por ahí con parte de la familia acerca del tiempo de Hitler, de los nazis, y de la cantidad de gente que en el tiempo de los nazis, viviendo incluso al lado de los campos de concentración o de los lugares donde se quemaba a los judíos y se hacía jabones y una serie de cosas con ellos, cuando termina la guerra y abren los campos de concentración, muchos de ellos dijeron: nunca nos imaginamos que ahí adentro sucedía eso, y estaban prácticamente en el patio de nuestra casa. ¿Se mostraba eso en la película del niño este del pijama rayo? Sí, en todas las películas de judíos de alguna forma se muestra. Pero eso quizá tenía algún grado de entendimiento o era comprensible en ese tiempo. Hoy día es increíble, pero hay muchas realidades que la gente no tiene idea y están en sus narices, como se dice. Por ejemplo, el caso efectivamente del tema mapuche. Yo creo que la cantidad de gente que no tiene idea cómo funciona la ley antiterrorista, que no sabe, digamos, lo grave que es el silenciamiento de cualquier tipo de pronunciamiento mapuche, yo creo que es mucha. Y es increíble hoy día, no porque no existan los medios como pasaban en los tiempos de Hitler, sino porque se ha logrado una eficiencia en hacer ruido para evitar que se escuche justamente el más mínimo sollozo de parte de los que tienen grandes necesidades hoy día de ser escuchados, que finalmente logran absolutamente el objetivo. Y el tema de los mineros, bueno, si es que ya era difícil de que se escucharan las solicitudes mapuche, el tema de los mineros terminó por acallarlo completamente. Y hoy día yo creo que nadie se acuerda que efectivamente hay otros chilenos que también están en una situación muy delicada y que lo están no por una casualidad, sino por todo un desarrollo justamente de ese progreso, de ese Estado que se transforma al final de cuentas en, digamos, como decían por ahí en el tiempo de los inicios del liberalismo, en un lobo para el hombre. Pero el tema de los mineros, no, ya que tú lo mencionas y lo contrapones con el tema de los mapuches, más razones para pensar de que fue un tema bastante montado o que se agarraron bastante más calculadamente de lo que uno podría imaginar del tema este de los mineros. Sí, bueno, recordemos que tú estás en Argentina, ahí en Buenos Aires, en tu casa, digamos, haciendo la otra parte del programa. Estamos acá en un pequeño estudio en Concepción y tú en Buenos Aires, en tu casa, por si acaso escuchan ruido. Y efectivamente lo que tú decías es muy cierto. Efectivamente el tema de los mineros terminó, como yo también te decía, por acallar completamente cualquier tipo de manifestación y por cualquier tipo de pequeño mínimo, digamos, sonido que pudieran emitir los mineros. Yo me fijaba en las transmisiones que se hacían con relación al tema de los mineros, la cantidad de veces, por ejemplo, en ADN Radio lo vi, en Chilevisión también me tocó verlo, y es que cuando por alguna razón, y qué lástima no haberlo podido grabar, pero una de las señoras de los mineros empezó a decir: mire, quisiéramos hablar también de lo mal que estaban los mineros, de la situación laboral en que estaban. Y entonces en ADN Radio los interrumpe un ¿cómo se llama? El otro que estaba en el otro puesto, digamos, otro periodista, y le dice: disculpa que te interrumpa, vamos a tener que cortar, cortamos, porque vamos a ir en este momento a donde está llegando el helicóptero. Y claro, había un helicóptero que estaba llegando, entonces pasaron al otro periodista y el otro periodista decía: sí, aquí está efectivamente en las aspas del helicóptero sonando, pero no pasaba nada concretamente. Un helicóptero que evidentemente llegaba, pero que estaba simplemente aterrizando, como aterrizaron varias veces en el hospital de Copiapó. Lo que es evidente era que sencillamente se iba a empezar a ir por una vertiente crítica a la señora, y que por supuesto es Carlos Costa, justamente si no me equivoco, el que estaba al lado de la señora, y sencillamente lo cortaron directamente, porque cuando le dicen, oye, disculpa, que tenemos que cortar urgentemente, van a lo otro, y lo otro no había nada, no pasaba nada. Parecía chiste incluso el asunto. Simplemente un helicóptero que a la distancia sonaba y que sencillamente no estaba haciendo nada extraño, porque el helicóptero llegó en repetidas oportunidades al mismo hospital. ¿Cómo se hizo para que cada una de las intervenciones, digamos, donde se podía tratar el tema más o menos de fondo, fueran sencillamente silenciadas? Fue un trabajo de joyería, mucho más que el trabajo del rescate propiamente tal. El trabajo de cómo se manejaron los medios y de cómo se montó el show. En todo caso, una última cosa, el show puede que no se haya montado, digamos, en el sentido en que alguien pudiera pensar, como pasó, como se sospecha con las Torres Gemelas, que sencillamente el atentado mismo pudo haber sido programado por los que aparentemente fueron las víctimas. Vale decir, el gobierno de Estados Unidos, que pudiera haber en concomitancia con la gente de Al-Qaeda o incluso sin ello, haber provocado esto. En este caso, es difícil creer que una cosa tan atroz hubiera sido simplemente provocada por un tema comunicacional. Pero sí, la Torre Gemela es más atroz todavía. Sí, no, está bien, pero me refiero, acá me costaría imaginarlo. Sin embargo, también volviendo al tema de Hitler, hay que recordar que cuando Goebbels programaba un poco el tema de la propaganda en el caso de Hitler, lo que se usaba y lo que se sigue usando hoy día es tomarse de elementos que están en la comunidad, como por ejemplo las fiestas religiosas o celebraciones que están muy en el alma del pueblo, tomarse de eso una cosa que ya está ahí y darle un carácter de, digamos, de tipo propagandístico a favor, en el caso de esa época de Hitler y de los nazis, y en este caso, no haciendo la comparación, por supuesto, pero sí en este caso, tomándose de un hecho que efectivamente existió y que el bombo, la forma en que se manejó los medios, fue espantosamente grande, digamos, y también de un nivel de manipulación maquiavélico para mi gusto. Y como consecuencia de eso, entonces uno piensa pensar, a ver, el Canal 13 de Luxich, el canal Chilevisión de Turner, pero fue, vale decir CNN, pero fue de Piñera, el canal Megavisión de Claro, el canal Televisión, evidentemente, Televisión Nacional, evidentemente del gobierno, pero muy manejada, bien, tal cual como todos lo sabemos. ¿Qué nos queda? No nos queda ninguno. El diario La Tercera y el Mercurio, para qué decir, de una derecha concreta, definida y dueña, el diario El Mercurio, de todos los demás diarios pequeños, incluyendo El Sur, La Crónica acá, en de todas las estrellas para el norte, de todos los australes para el sur, absolutamente copado. Van quedando a nivel nacional muy pocos medios. Uno de esos medios que va quedando sería, pero muy indiscutiblemente en todo caso, sería el diario La Nación. Curiosamente, hoy sabemos que se cierra el diario La Nación. ¿Por qué? El diario La Nación es el diario sería como del gobierno, ¿no? Sí, claro, sería del gobierno, pero el diario La Nación de alguna forma lo maneja el gobierno, lo cierra, sí, por el gobierno. Sí, por supuesto, pero ahora uno podría pensar en el futuro, pero es que en el fondo es eliminando las posibilidades que tiene el Estado, en este caso puntualmente el gobierno, que no es exactamente lo mismo, eliminando las posibilidades de comunicación. Bueno, la posibilidad que en el futuro venga otro gobierno de otra denominación, bueno, ya La Nación no va a estar, se va a seguir en digital, pero no se sigue más en papel, o sea, se jibariza. De hecho, en el Observatorio de Medios sale un perdone que me tome, después vamos a seguir con los temas también tuyos, pero quiero leerte aquí solamente el encabezado. Dice: a través de un comunicado, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas rechazó enérgicamente las declaraciones del candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, que hace unos días aseguró que de llegar a La Moneda cerraría el diario La Nación. Bueno, esto fue de mayo de 2009, esta noticia, y efectivamente hoy día nos encontramos con que tal cual se cerró el diario La Nación. Según el diario La Nación, simplemente lo que se dice es que se está cambiando la tecnología. La explicación media mula, porque se está cambiando la tecnología. O sea, ya no se hace más en papel, ahora se hace en digital. Como los tiempos cambiaron, ¿para qué queremos papel? Hagámoslo en digital nomás. Como el más miserable de los boletines de cualquier barrio por ahí que lo hace, que saca su paginita web y la sube, el diario de La Nación ahora continúe en digital. Eso es. Entonces, ¿cómo se están, digamos, simplemente talando bueno, completamente cualquier posibilidad, cualquier brote de posibilidades de comunicación que no sean exclusivamente las manejadas por el mercado, es espantoso. Bueno, todo eso tiene que ver, lo que estamos hablando ahora, tiene que ver con el con cómo se organiza la derecha y cómo se reproducen estas prácticas que vemos que usaba Hitler, que usó Bush con el tema de las Torres Gemelas, y ahora vemos cómo realmente Piñera las está utilizando. Y tiene mucho que ver esto con que estos días 15, 16, 17 de octubre se está reuniendo acá en Buenos Aires la FAES, que es una fundación privada para el análisis y los estudios sociales. O sea, una cosa muy genérica, una fundación de análisis de estudios sociales, correcto, pero que en sus bases plantea el tema de la libertad, o sea, de fortalecer los valores de la libertad, de la democracia, del humanismo occidental, como ellos mismos lo dicen, de formar gente en concordancia con esta idea derecha, ellos mismos lo plantean, con la idea del progreso, de la democracia, que la democracia es muy importante para este para el funcionamiento de este progreso, y con posteriormente la llevar estas ideas a cabo en forma de acción política. O sea, tiene, como ellos mismos lo plantean, estas cuatro formas de acción que contemplan esta discusión, este debate y esta organización de las ideas de la derecha en ámbitos como el terrorismo, como cómo debe desarrollarse América Latina económicamente, el progreso de nuestros países, todo muy, muy digamos, de la mano, muy ligado por el gobierno español. Claro. Justamente el José María Aznar, el presidente de España, es el presidente de esta fundación FAES, que ahora, como les mencionaba, está funcionando acá en Argentina y se están reuniendo todos. Vino Uribe, vino La Roulette de Chile, el señor Duhalde, que acá también muy importante de derecha, Macri, como ya lo hemos hablado un montón de veces. Y en el fondo es como la derecha se organiza, se reúne y discute temas que son importantísimos y así avanzan, ¿no? Bueno, claro. Y a esto porque José María Aznar, en su discurso, y uno de los temas fundamentales de la FAES de este campus que se está haciendo actualmente, es el tema de la libertad de prensa. ¿Cómo es tan importante la libertad de prensa para ellos? Porque están en Buenos Aires y en Buenos Aires está el debate con el tema del Clarín. Claro. El gobierno quiere quitarle poder al grupo Clarín, que tiene, como pasa en Chile, también el Mercurio tiene todos los diarios, todos los medios, la derecha tiene los medios de comunicación. Y el gobierno lo que quiere con la ley de medios y con algún tipo de... Ahora quiere expropiar también el papel prensa, el papel para hacer el diario, que es privado, lo quieren expropiar, pasar al gobierno, etcétera, y está con esto intentando quitarles poder a estos grupos de derecha, pero aquí en la FAES se organizan y uno de los temas principales es el tema de las libertades de prensa, que ellos enaltecen y obviamente están tratando de proteger así asiduamente. Claro, bueno, acá efectivamente estaba hablando hoy día el presidente de la DC, Ignacio Walker, y lo que decía era que probablemente, a propósito justamente de que no se dio la extradición de Galvarino a Pablaza, decía, es posible, bueno, esto no termina acá, es muy posible que en Argentina gente que piense, voy a parafrasear, gente que piense distinto, que piense mejor en el futuro, porque puede que el próximo gobierno sea de otra denominación, ¿cierto? Eso es lo que está esperando. Probablemente en esa circunstancia entonces cambie la situación y sí se dé la extradición. O sea, en este caso, la democracia cristiana, que en muchos aspectos está trabajando con la derecha aquí en Chile, porque hay muchos seremis, muchos ministerios, o no sé, un par de ministerios por lo menos que uno los ve, por ejemplo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, donde continúa la gente demócrata cristiana que estuvo contratada por el gobierno anterior, sigue trabajando ahí. Entonces uno dice, ¿y por qué no cambió? ¿Qué pasó que aquí no se colocaron los otros equipos? Da la sensación de que todavía se sigue gobernando con la DC, a lo menos con la DC, sino con el resto de la concertación también. hay algo como por debajo. Bueno, desde la DC, por lo menos, hacia la derecha, la idea y el interés, por supuesto, es que Argentina, que no es un pequeño país, obviamente cambie su gobierno hacia un gobierno de derecha, y con eso, por supuesto, la fuerza que toman en Latinoamérica sería bastante grande. Ahora, en el caso y por eso tanto el apoyo, por ejemplo, de la FAES, que es una fundación española y que es el laboratorio de ideas del Partido Popular, o sea, del PP, justamente, de la derecha en España, lo que llaman los think tank, o sea, el pensamiento este, el tacho este de donde está todo el pensamiento de la derecha, de donde se sacan las ideas. Bueno, por eso todo ese apoyo, porque por supuesto la intención es torcerle la nariz a Argentina para poder tener ahí un gobierno de derecha. Cuando tú mencionabas cosas tan simples que la gente puede que en su casa o alguno que nos escuche puede sentir, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver el papel periódico? Bueno, el elemento clave con el cual se hacen los diarios, y que eso permite, por supuesto, a lo menos un pequeño espacio de libertad de expresión, es el papel periódico. Si no hay papel periódico, no se puede hacer diario, porque el resto del papel no sirve, porque el diario se hace de un rato para otro, y para eso solamente se usa una máquina que se llama rotativa, que es una gran, justamente como una gran rueda por donde va pasando un rollo de papel, que es el papel periódico que todos conocemos, papel de diario, y eso se va imprimiendo y sale hecho prácticamente en un par de horas 50.000 ejemplares al otro lado. Hacerlo de la otra forma sería imposible. Por lo tanto, si alguien tiene el monopolio del papel periódico, tiene el monopolio del diario, y por lo tanto puede colocarle el valor que quiera al papel para usarlo él mismo. Digamos, en el caso del Mercurio, por ejemplo, usar a un precio muy, muy, muy bueno, son dueños del papel periódico, igual como el Clarín, y a los demás vendérselo a precio tan caro que sencillamente es imposible competir. Entonces, a nivel de lo que es libertad de prensa, el papel periódico es como el agua, un bien estratégico. Y si en este caso está privatizado, es como privatizar el agua, que en Chile está completamente privatizada y a nosotros no nos parece nada extraño, pero en Argentina muchas de las cosas que aquí están privatizadas no, como la educación, que ya es estatal y gratuita, la universitaria, que lo hemos dicho muchas veces, y los servicios básicos, porque es muy diferente. Por ejemplo, ¿tú cuánto pagaste ahora? ¿Cuánto pagaron ustedes de luz y de agua? Ahora este mes llegaron de gas como 4.000 pesos. ¿Ya cuánta gente son en tu casa? Y son como 8. Ya, 8 y 4.000 pesos de gas, para que saquen la cuenta. Pero eso gas por 2 meses. Dos meses, o sea, a 2 lucas del mes. 2.000 pesos. Llegaron como 5.000 pesos también, pero todo por 2 meses. Ya, o sea, 2.500 pesos el mes de luz. ¿Y de agua tienes alguna referencia? Y el agua la paga el dueño del edificio, porque se paga todo común. ¿Tienes alguna idea de cuánto se paga por agua en general, sí, más o menos? ¿Una casa normal? Pero anda por ahí, porque resulta que el gobierno lo subvenciona eso, entonces. Por eso, claro. Bueno, unos 2.000 pesos mensuales por agua, contra los 15.000 que se pagan acá por agua más o menos en una casa normal, contra los 30.000 que se pagan en una casa normal en luz, y más o menos la misma cantidad por gas. Bueno, justamente ese es el tema. Por esa razón, en Argentina todavía una persona que no tiene grandes cantidades de recursos todavía puede vivir. Si quiere estudiar en la universidad, va y se inscribe en la universidad y simplemente no paga nada. Entonces, un ser humano normal, con 150.000 pesos de sueldo mínimo, vive, ¿me entiendes? O sea, puede vivir. Ahora el problema en caso de los alquileres nomás, que son muy caros. Claro, obviamente ahí hay otros temas, pero que tienen que ver con justamente un desarrollo privado que ha sido justamente todo un problema. Pero en términos de lo que el Estado puede manejar, que son, por ejemplo, los servicios básicos, y que son, el costo, por ejemplo, de la locomoción y todo eso, es baratísimo. Y baratísimo no por casualidad, sino que justamente porque mantener esos precios baratos implica que tú le estás permitiendo al ciudadano común, a las personas, digamos, que andan de a pie, aquel que gana el mínimo, que pueda vivir sin ningún gran problema, que pueda tener la posibilidad, a lo menos, de vivir, más allá de que efectivamente los arriendos son otro tema, pero que por lo menos si tiene una pieza, pague muy poco por agua, 2.000 pesos mensuales, imagínate, con varias personas, y la misma cantidad por luz y la misma cantidad por gas. O sea, y más encima para moverse de un lugar a otro, paga también valores que son muy bajos, todo eso, porque eso es lo que hace una persona común y corriente. Y más encima, si todavía quiere aún así estudiar o darle educación a sus hijos, simplemente lo manda a la mejor, a una de las mejores, digamos, universidades de Latinoamérica, que es la Universidad de Buenos Aires, y es completamente gratuita. Esa situación se da solamente en un gobierno que no es de este modelo de desarrollo de derecha, donde acá en Chile pasa todo lo contrario y se paga todo. Entonces, de ahí la importancia de empezar a ponerle atención. Ah, en Argentina se están juntando toda la derecha. No es tanto por el gobierno, hay que poner ojo también con eso. O sea, claramente acá hay un país que no ha permitido que Macri o gente como Piñera suba al gobierno, y que no permite también que cosas como la privatización de la educación o como que le suban el pasaje, se ocurran, no permite, porque si llegan a subir el pasaje o llegan a quitarle el subsidio a la luz, se arma todo un cacerolazo y sale todo a la calle, y no se, realmente el gobierno no puede hacer ese tipo de cosas, porque Kirchner y los Kirchner tienen su tema también, o sea, claro, roban hasta por si acaso y etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene más que ver con la gente que no permite que esas cosas ocurran. Y eso es lo que podría pasar en Chile, pero no sé, que no pasa, porque nosotros vamos hacia el otro lado, vamos eligiendo a los Macri, eligiendo a Piñera ya, y privatizando todo, etcétera. Bueno, en el caso... A que ya pasemos a la música, vamos inmediatamente, y unido con eso justamente, si los Kirchner hacen o no hacen en términos personales algún tipo de mal uso de las facilidades que el poder les da, es un detalle, porque efectivamente el tema es que el sistema de allá es un sistema que no es el neoliberal corriente y normal, y que por lo menos justamente permite esos desahogos que acá en Chile sencillamente son imposibles. Es el único país en Latinoamérica que no tiene educación universitaria gratuita, es Chile. Entonces, más allá de quien está en el poder, hay un sistema que por encima de quien sea la persona que está en ese momento en el gobierno, el sistema, que no es neoliberal, que no es capitalista, permite cosas que acá en Chile son inimaginables, por ejemplo. Bueno, tú conoces la canción que vamos a emitir de Subverso, que lo hemos tenido varias veces, pero me gustaría que la introdujeras, porque efectivamente la canción se explica por sí sola, pero tiene un sentido, y que está muy vinculado con lo que estamos conversando acá. Bueno, la canción que viene ahora, si no me equivoco, es El Lobo. Exactamente. Esto es una canción que es de Subverso, pero de Subverso en su etapa de hipjología, o sea, al principio, cuando llega a la Villa Francia y se junta con estos chicos que quieren hacer hip hop, pero hip hop consciente, etcétera, etcétera, con todo el rollo de su familia exiliado, digamos, en Estados Unidos mucho tiempo, y de hijo de exiliado, de comunista, etcétera. Y quiere darle contenido al hip hop. ¿Ah? Y quiere darle contenido al hip hop. Exacto, se juntan a hacer este hip hop con contenido real y con algo que decir, más allá del bling bling y la cosa. Claro, que no tiene nada que ver. Que eso es del reggaetón, pero alguna relación hay. Pero por ahí de un hip hop también malentendido, bueno, etcétera. Y se juntan a hacer este tema, a hacer este taller, que es hipjología. Y de ahí sale esta canción que se llama El Lobo, que explica cómo realmente el sistema neoliberal nos tiene a todos nosotros, cómo nos maneja y cómo se ríe en el fondo de nuestra situación de lobo hambriento, donde cada vez que nosotros queremos ir a, digamos, vemos que está la presa ahí, que hay algo como para ir a comer, vamos a comer de ahí y terminamos peor y terminamos rompiéndonos la boca, que es lo que explica la canción. Bueno, escuchen la canción y ahí van a entender todo lo que estoy diciendo. Exactamente, y de ahí la conectamos con lo que estamos conversando. Vamos a escucharla y luego de eso comentamos algunas cosas que también nos quedan, y también algunas cosas graciosas que han surgido con los mineros en esta última semana. Yo no soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo,

No se preocupe, nosotros le seguimos, le vamos a dar este dulcecito. Venga, cómalo. En el fondo, muerde el cuchillo, consuma su propia sangre, porque al final de cuentas lo que le vamos a quitar es la educación pública. Y así con todo lo demás. Cuando uno ve que a los que uno ve, digamos, y que empatiza con el tema de los mineros, y dice, qué maravilla, qué bonito, y ahí está otra vez, y vamos y mordemos. Y dice, claro, excelente, Farca le dio 5 millones a cada uno, qué maravilla si yo me ganara el loto. De hecho, se jugó el loto hoy día y con un pozo acumulado de 4 mil y tantos millones, y el mundo colocó, todos colocaron el 33 como número cabalístico, no salió, justamente el número que no salió fue ese. Pero el tema es que mordemos el cuchillo y decimos, ah, fantástico, qué bien, qué lindo que se hizo. Pero no se sabe que por detrás te están quitando las posibilidades de libertad de expresión, por ejemplo. Mientras tanto se está cerrando el Diario de la Nación, mientras tanto los mapuches están hablando de una ley antiterrorista que te puede mantener encarcelado por 2 años y nadie sabe nada. O sea, vamos y mordemos el cuchillo, nos comemos nuestra propia sangre creyendo que es alimento y al final de cuentas con eso nos estamos desangrando. Mismo caso, por solo dar el último ejemplo, la Teletón. Fantástico, qué lindo, qué bonito, 27 horas de amor todos unidos, mordemos ahí. Efectivamente obtienen la cantidad que permite mantener ahora otros centros más a nivel de Chile. Qué bien, entonces estamos ayudando a que los discapacitados tengan una oportunidad, pero estamos mordiendo un cuchillo que nos dice que en realidad lo que nos vamos a comer es nuestra propia sangre, porque ¿por qué nosotros tenemos que colocar de nuestro bolsillo 5.000, 10.000, 20.000 pesos para que se mantenga, para que se puedan rehabilitar los discapacitados, si eso es algo que le corresponde al Estado? Siempre le correspondió al Estado, y mientras nosotros nos desangramos para poder mantener en estas 27 horas de amor a los discapacitados, el Estado, justamente, el sistema este capitalista como es, se ríe en nuestra cara y sencillamente dice, miren cómo se entretienen con 27 horas obteniendo un par de millones de dólares, cuando en realidad ese par de millones de dólares, ¿cuánto obtiene la Teletón? ¿10 millones de dólares? Solamente en el rescate de los mineros se gastaron 30 millones de dólares, que fue aportado por diferentes sistemas, Codelco, el gobierno, etc. Y es más, el excedente del cobre chileno, vale decir, nuestro cobre, son 30 mil millones de dólares. Entonces 10 millones, 20 millones de dólares no son nada, pero nosotros nos entretenemos 27 horas y varios días antes y después con el famoso tema de que estamos ayudando a los discapacitados. Entonces pensamos que una presa y en el fondo nos estamos desangrando. Pero igual el tema de la Teletón es mucho más complicado que eso, que simplemente que el Estado tendría que hacer cargo, sino que le sirve a las empresas, esto ya es tema, pero viejísimo, aparte, pero claro, las empresas para limpiar la imagen, para no pagar impuestos porque lo mandan a obras benéficas, como pasa con todo, Un Techo para Chile es lo mismo, y finalmente lo que ganan del aporte que hace la gente a través de las empresas, finalmente siempre es menor a lo que aportan realmente, y eso ya lo sabemos, creo que está bastante sabido, pasa lo mismo con Un Techo para Chile, y por ahí va el tema más grave de la Teletón. Oye, yo te quería comentar. Claro, pero es un distractor. Dímelo. Sí, cuéntame nomás, porque tú tenías ahí un par de cosas que estaban pendientes para esta semana. Que si no, se nos van a pasar y se nos va a acabar el tiempo. Sí, nos pasa siempre. Toda la semana. Sí. Porque resulta que a mí me pone muy contenta el hecho de que Elena Varela, obviamente ya salió de prisión, ya se fue a Ginebra, ya en Ginebra la estuvieron esperando, la tenían como una reina, entiendo yo. Habló todo del tema de lo que había sufrido acá, etcétera, pero volvió a Chile a rehacer su documental El Nehuen Mapuche, del cual le habían allanado y le habían quitado mucho material, que de hecho todavía hay mucho, mucho material que no le han devuelto y que está todavía pidiendo que le devuelvan. Por lo tanto, lo que vamos a poder ver ahora de imágenes más crudas son una pequeña parte, porque muchas volvieron o en mal estado o simplemente no volvieron. Claro, bueno, Elena Varela estaba haciendo un documental que fue financiado por la Corfo, nadie sabe cómo le llegara la plata, pero efectivamente ella postuló, etcétera, le dieron sus 50 millones para hacer este tema, y de repente, mientras estaba haciendo el documental, la cosa iba aprendiendo, porque efectivamente estaba logrando muy buen material. Alguien tiene que haberse informado de que estaba logrando buenas entrevistas, que esta cosa iba a ser un boom, y de repente, ¡pum! La silencian, la toman detenida y la acusan de un robo de un grupo que anda tú a saber como 4 años atrás habían hecho no sé a dónde y la acusan de robo. Y como consecuencia de eso le incautan la cinta que no tenía nada que ver con el supuesto robo de todas maneras. Y finalmente salen los documentalistas, entre eso Juan Carlos Ojeda, Francisco Ojeda, me parece. Bueno, los dos hermanos en el fondo que hacen al sur del mundo y frutos del país, etcétera, etcétera. Con el auspicio de la minera escondida. Claro, bueno, pero como sea, los tipos son documentalistas conocidos y salen en defensa, así como muchos otros en realidad, Augusto Góngora, me recuerdo, etcétera, y empiezan a plantear que, primero que nada, ¿por qué detenida? Que se sepa por qué está detenida. Segundo, el juez Guzmán también aparece en la defensa. Y segundo, que se le devuelvan las cintas que no tenían nada que ver con este robo por lo demás. Lo que se está haciendo ahí es, digamos, de manera completamente circense y escandalosa, era simplemente acallar una posibilidad de que por fin el pueblo mapuche apareciera con una historia. No con 2-3 minutos manejados en el noticiero, sino que con una historia más o menos humana contada de la forma correcta. Y disculpa, fue lo mismo que le pasó a unos amigos de acá de la casa que fueron a hacer el documental Apaga y Vámonos allá en Chile cuando fue el tema de Ralco. Ajá. Que un español, un grupo de gente que fue allá cuando el tema mapuche todavía no pasaba nada, yo me enteraba, yo era muy chica, me acuerdo que me enteraba que a los mapuches le estaban comprando las tierras a precio de huevo, etcétera, 800 mil pesos le estaban pagando, sí, por terrenos muy, muy, muy grandes, muy ricos, sí, etcétera, y con el tema de Endesa, Ralco, sí, lo que estaba pasando ahí, pasó piolita más o menos en ese tiempo, y fueron estos españoles a hacer este documental que es Apaga y Vámonos, que es bastante conocido en el alrededor del mundo, en España. Y les pasó todo lo mismo, tuvieron que apagar e irse. Claro. Y después tuvieron que salir arrancando también de los empezaron a perseguir en Chile, tuvieron que irse fletando para España, otros vinieron a Argentina, el documental tuvieron que copiarlo rapidísimo, a una de las amigas de acá le pidieron que hiciera unas copias rápidas del documental, que ella lo copió mal y no sé cómo fue el tema, y bueno, el documental que anda dando vueltas tiene algunos errores, porque fue la amiga esta que la cagó, digamos, pero así de heavy fue el tema, o sea, no tuvieron tiempo casi de nada y tuvieron que salir y llevarlo a España, donde en España lo hicieron conocido primero, le fue bien a los festivales de allá y después volvió a Chile y en Chile lo han visto algunas personas, aunque igual es difícil de encontrar ese documental. Ahora con el tema de la Elena Varela pasó un poco lo mismo, de hecho ella fue a Ginebra a presentar el tema, el documental, y ahora lo hizo un preestreno en el Centro Arte Alameda en Santiago, donde según cuentan, esto fue el 12 de octubre, justamente coincide con el Día de la Raza, hubo tanta gente, filas y filas de gente que tuvieron que hacer una doble función, y le fue bastante bien, y ahora el documental sigue viaje hacia el Festival Internacional de México en Guadalajara, a Cannes, a Biarritz, a Roma, al Festival de Berlín, Caracas y al Festival de La Habana. O sea, el documental promete, aparte de todo el trasfondo que tiene, promete que va a ser muy, muy, muy conocido y esperemos que, digamos, todo lo que tuvo que vivir para nacer este documental y para finalmente salir a la luz sea recompensado en estos festivales y la gente en otros países, en la comunidad internacional se entere de lo que está pasando acá en Chile con los mapuches. A todo esto ella mencionaba, porque le hicieron una entrevista después, ¿sí?, del estreno, mencionaba que muchas de las imágenes obviamente no están, de las imágenes más crudas, de las imágenes más claras, pero dice, no importa, porque yo creo que la comunidad ya está bastante informada, dice, se rompió el cerco informativo que había de esto, la gente ya lo sabe. No es lo mismo que hace 6 años cuando ella empezó el documental, que eran cosas que no eran para nada sabidas, que ella se venía recién encontrando con un montón de realidades muy crudas que ahora todos ya conocemos a través de internet, etcétera, los más informados sobre todo. Pero lo importante, dice ella, es el contenido y es lo que ella quiere difundir por el mundo y esperemos que le vaya muy, muy bien. Bueno, a Elena Varela la entrevistamos, no sé si nosotros mismos, pero aquí está una... que lo, era el objetivo final, que se supieran las cosas tal cual como la vi yo, carne propia en las comunidades, y el tema judicial, la violación de los derechos humanos, todo lo que se pudo ver un poco, porque en realidad la película podría haber durado unas 5 horas, pero es lo que más corta se pudo hacer. Dentro de ese contexto, ¿cómo ves tú la película y la situación? Bueno, ese es parte de lo que dice en la entrevista Elena Varela en el Festival de Cine de Valdivia, que dice que tuvo que hacer una edición rápida de la película, que podría efectivamente haber tenido mucho más duración, pero que de todas maneras ya está terminada con todo, con sangre, sudor y lágrimas, concretamente. Y así mismo fue. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, digamos, no precisamente musical. ¿Una pausa comercial? No. ¿La auspicio de Minera Escondida? Por ahí yo creo que puede ser. Tengo para ofrecerte un pequeño comentario que se hizo en México acerca de que si los mineros hubiesen sido mexicanos, ¿qué habría pasado? Es algo que empezó a surgir en Twitter y, bueno, ha habido canciones, todo tipo de homenaje, cuecas, rancheras. Tenemos una larga lista de cosas que podríamos compartir sobre los mineros. Justamente lo que estábamos conversando, evidentemente, cómo se manejó comunicacionalmente, que en todo el mundo lo vieron 1.000 millones de personas, más que los que vieron el final de la Copa Mundial. Y, por supuesto, eso hace que, por ejemplo, acá también tuviésemos entrevistas de presidentes que, mandaban el saludo hacia Chile, pero fundamentalmente dimos los de siempre, digamos, o sea, Santos en Colombia, el Calderón en México, etcétera, pero prácticamente no vimos ningún, a Chávez, por supuesto, acá está completamente fuera de cuento. Y Evo Morales, si bien vino, hizo unas breves palabras, fue muy poco tomado en cuenta y se volvió rápidamente a Bolivia porque había un minero boliviano ahí. Pero dentro de toda la faramalla que había con los mineros, está esta historia de qué pasaría, que es más o menos graciosa, si los mineros hubiesen sido mexicanos. Vamos a escucharle y volvemos ya a terminar el programa. El rescate de los 33 mineros atrapados en una mina en Chile ha cobrado fuerza dentro de las redes sociales. En Twitter, el hashtag "si los mineros fueran mexicanos" ha despertado la sátira, el humor y la crítica de los cibernautas. Luego de la euforia que causó el rescate del primer minero, en las redes sociales los cibernautas recordaron el caso de la mina Pasta de Conchos, en donde murieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006. El rescate de los mineros chilenos recordó el polémico caso de la mina mexicana en Coahuila, en donde aún hay 63 cadáveres de mineros atrapados. Con el hashtag "si los mineros fueran mexicanos", se denunció que, como en Pasta de Conchos, nunca hubieran salido. Y así comenzó la sátira y las ocurrencias. Estas son algunas. "Si los mineros fueran mexicanos, estarían todos muertos como ocurrió en Pasta de Conchos en 2006. A la salida los recibirían como los expulsados de Big Brother. Ya estaría Fox diciendo, toda mi solidaridad para las familias de los buzos en desgracia. Hubieran turnado el caso a la Suprema Corte y no se castigaría a nadie. Serían una joya más del Bicentenario, propondrían un segundo piso a la mina, ya estarían a pito cobrándole sus cuotas atrasadas. El Congreso haría una comisión investigadora buena para nada. O si los mineros fueran mexicanos, se aperrarían en la cápsula como en el metro o harían sándwich. Los acusarían de hacer un narcotúnel y los mandarían a la cárcel. La señorita Laura estaría esperando afuera de la mina al minero que tiene dos mujeres para gritarle, ¡qué pasa, desgraciado! La PGR estaría esperándolos afuera para consignarlos por derrumbar la mina. Su líder sindical se hubiera fugado a Canadá. Y la más recurrente en los twitters: si los mineros fueran mexicanos, nunca habrían salido. Bueno, eso era la visión de los mexicanos, así como había visiones en todo el mundo de la situación de los mineros. Fue un hecho que se, así como el terremoto, el segundo terremoto más grande de Chile, el quinto terremoto más grande del mundo, lo vivieron también por las pantallas de todos los canales en el mundo. Ahora hicimos noticia con los mineros, así que aquí había una visión de los mexicanos, que de todas maneras sienten que si hubiesen sido mexicanos los mineros, el Congreso habría hecho una comisión investigadora, no se habría sabido nada, o simplemente nunca habrían aparecido en la superficie porque a ellos les ocurrió que tuvieron más de 60 mineros que sencillamente quedaron atrapados y murieron sencillamente. Lo que, oye, pero para, ¿sí? Para ser cruda con mi comentario, murieron ellos seguramente porque no les servían a ningún gobierno para limpiar ninguna imagen ni por nada, porque se me ocurre a mí que acá podría haber pasado algo parecido si no fuera porque o esto es todo un montaje y obviamente no podían quedar metidos debajo, o la cosa no fue tan grande el derrumbe y agrandamos la situación, etcétera, etcétera, y sirvió para lavar la imagen, así que... Bueno, el lavado de imagen fue cierto. Ahora, lo que uno podría empezar a especular acerca de si efectivamente el derrumbe pudiera haber tenido algún tipo de truculencia. Pero la verdad me cuesta, como te decía en un principio, imaginarlo. Pero sí, que la forma en que se manejó, yo creo que para nadie es secreto, que se montó todo un escenario para justamente el rescate. De hecho... lo que nadie entiende es que andaba haciendo Miguel Piñera allá en el medio, digamos, que afortunadamente las cámaras no lo tomaron, o desafortunadamente, porque la realidad es que él estaba ahí. Claro, muchos artistas fueron, solidarizaron, pero Miguel Piñera en el momento mismo del rescate, el día anterior, y no sé si el mismo día, estaba allá porque pretendía hacer una canción, y de hecho lo festinaban en la televisión argentina, le decían, oye, cuidado, porque si tú haces una canción para los mineros la escuchan, es posible que se vuelvan a meter al pozo de nuevo. Sí. No me acuerdo quién era el que estaba, que lo hacía y lo entrevistaba, porque allá en Argentina es conocido como el hermano del presidente. Pero bueno, esa es la forma de ver el tema de los mineros, que ha sido un suceso en todo el mundo. Y que, por supuesto, acá en Chile también, el inconveniente simplemente es que, si bien fue un hecho fortuito, se manejó de manera adecuada, como haya sido... No sabemos si fue un hecho fortuito. No sabemos y tampoco... Al menos tenemos la duda. Sí, yo creo que hay mucha gente que tiene esa duda y que plantea que esto pudiera... Pero de todas maneras, fuera como fuera, se utilizó un hecho y se le sacó brillo con todo el poder que existe justamente... Y con el poder que sigue creciendo, con el poder comunicacional que sigue creciendo, porque los canales están completamente en cadena, ahora no solamente los chilenos y no solamente para esto, sino que en general, están completamente alineados, y lo poco que se puede empezar a dar por otros medios, que podrían ser diarios o algunas revistas, empezamos a ver con mucha pena que sencillamente... se empiezan a disolver, como por ejemplo el Diario La Nación, que ya vimos hoy día, sencillamente se nos va. Así como se perdió la Radio Nacional en su momento y como televisión. O sea, en el fondo, se está yendo hacia una privatización aún más extrema todavía acá en Chile. Ya no van a quedar ni siquiera medios de gobierno y aparte de eso ya no tenemos... Por ejemplo, las escuelas en Chile hoy día, en la escuela municipalizada, solamente recibe un 38% de los alumnos en Chile. Las demás son particulares subvencionados, particulares. Y hace 20 años atrás, más del 60% y mucho antes, prácticamente el 90%, eran simplemente estatales. Entonces ahora te dicen que va a haber liceos de excelencia, una serie de cosas. Sí, que en el fondo es un chupete. Es simplemente un cuchillo plantado en la nieve para que el lobo vaya, lo muerda, sienta su propia sangre, siga mordiéndolo y termine desangrándose. O sea, liceos de excelencia, fantástico, muy bien. Pero no me quite la educación pública, porque esos liceos de excelencia sí van a ser públicos, pero van a ser solamente una guinda para la torta, pero todo el resto de la torta es privada. Entonces, es particular subvencionada, y la educación municipalizada sigue jibarizándose, entonces nos encontramos con lo mismo de siempre, que hoy día tenemos menos medios de comunicación, menos educación pública, menos salud pública, etcétera. O sea, es una... Y claro, los mineros son simplemente un volador de luces o un fuego artificial que lo han hecho durar todo lo que han podido, pero que en algún momento podemos despertar y darnos cuenta de que estamos mordiendo un cuchillo en la nieve y que nos estamos casi atragantando y desangrando. Y finalmente eso nos va a significar la muerte como comunidad, para que finalmente por encima de nosotros queden los mismos de siempre, pero ahora mucho más fortalecidos. Bueno, los que están... Como toda la semana, el llamado es, la moraleja es, No, no hay ninguna. No, pero el llamado, como siempre, es organizarse, así como lo hace la derecha con las FAES, que ahora están todos conversando aquí, seguramente están todos tomándose un coñac, un vino en el hotel, en el Hyatt, en el Sheraton, o en la casa de Macri, vaya a saber uno. Están todos organizándose, discutiendo, pensando cómo lo hacen para seguir con su proyecto de desarrollo, para seguir imponiéndose en ahora en Latinoamérica. El llamado es hacer exactamente lo mismo nosotros, organizarnos, juntarnos. Ahora se estaba realizando un encuentro de televisión comunitaria en Santiago. Ah, claro. Con la televisión Víctor Jara TV y con la señal de la Victoria. Acá en Argentina está, en Buenos Aires está la Antena Negra, en Mendoza hay otras cuantas, y se está generando también una movida con las radios comunitarias, con las televisoras comunitarias, con los medios alternativos, etcétera. Hay formas de organizarnos y realmente podemos hacer algo, así que el llamado, como siempre, es a eso, y hasta la próxima semana, porque se nos acabó el programa. Yo creo que sí, de todas maneras, nos queda una última canción que vamos a compartir con todos, y que está vinculado con los mineros, pero visto de la forma en que nos parece más adecuado verlo, que es justamente diciéndole, como los Jaivas lo plantearon y como lo planteó Neruda también, que la subida por este túnel fue una subida a un nuevo nacimiento, pero que existen muchos más que 33 que están abajo en un pozo, que estamos completamente comprimidos, que cada vez tenemos menos medios para comunicarnos, que estamos silenciados, que estamos condenados a no poder estudiar ni a proyectar nuestras vidas, que estamos condenados a no poder tener una salud adecuada, porque simplemente estamos atrapados en este pozo y queremos subir a nacer con todos nuestros hermanos, y por eso entonces la canción de los Jaivas. Nosotros bien podríamos decir, parafraseando a los mineros, estamos mal aquí abajo en Chile, los 15 millones y eso en Latinoamérica también todas, y en Latinoamérica también lo mismo. Entonces lo que nosotros hacemos semana a semana es simplemente conversar, hacer un programa humilde Argentina-Chile, de una conversación entre dos personas que se conocen de sobre, que son papá e hija, y que queremos testimoniar con eso que la única forma en que nosotros podemos hacer algo es, digamos, patalear desde nuestro respectivo nicho de participación, que en este caso una radio comunitaria y un programa dejado ahí en Internet, en el océano de Internet, como si fuese una botella con un mensaje adentro para que cualquiera que lo lea alguna vez, no sé si venga a rescatarnos, pero por lo menos tenga conciencia de lo que fuimos en algún día. Entonces, lo que queremos hacer es subir a nacer con todos nuestros hermanos a nivel de Latinoamérica. Y eso es lo que queda reflejado en esta canción que cierra nuestro programa. Esté muy bien, María Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar desde Argentina a Chile. Buenas tardes, buenos días. Hipervínculo.